Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Día bastante caluroso como los que lo han antecedido. Ya llevamos semanas padeciendo, más bien experimentando, para no exagerar, un calor que yo al menos no lo había sentido. O lo había sentido, pero fuera del territorio poblano. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un tema que aparentemente es de una importancia secundaria. Sin embargo, mi concepción acerca del tema es un asunto de lo más importante. Incluso más importante que los planteamientos teóricos que se han hecho en torno a la cultura mexicana en estos días. Bueno, sobre ello vamos a reflexionar. Seguramente Gonzalo, Roberto tengan diferente punto de vista. Pero de eso se trata, de exponer lo que cada uno piensa sobre el asunto, para que terminen, como siempre, dándome la razón. Bueno, aunque sea parcialmente, pues sí, se trata de tratar de asociar a un personaje, Andrés Manuel López Obrador, con un fenómeno colectivo, que es la cultura popular. Con lo que he dicho anteriormente, entonces, asumo la importancia que tiene la cultura popular sobre, por ejemplo, la cultura académica. Hoy la cultura académica está dejando muchos pendientes. Y desde lo popular es que lo que se llama la cuarta transformación se está impulsando. Cuando esto ocurre, ya lo decía Hegel, mientras la realidad marcha, pues los filósofos, los historiadores, como que no ven lo que está pasando. Dice Hegel, ¿no? Es una manera de ver que no permite distinguir a los gatos, porque todos los gatos son pardos. Cuando el gato que se llamamos cultura popular, está llena de colorido, de matices, de propuestas que se materializan inmediatamente. O sea, se convierten en prácticas, en conductas. Y así vemos que alrededor de la figura de AMLO hay, por ejemplo, canciones populares, corridos, huapangos, sones. Y pues como no he estado muy pendiente de qué es lo que sucede, a lo mejor hay géneros, hasta cantos gregorianos, no lo sé, alrededor de AMLO. Hay en el arte plástico, pues hay imágenes, caricaturas, no sé si lienzos al óleo, acuarelas, no lo sé todavía, si es que haya intentos por atrapar a este personaje bajo las técnicas, distintas técnicas que hay en la pintura. También lo vemos en la juguetería. Hay juguetes. Eso sí los he visto por doquier. En las ferias, en esas que se juega con las canicas, y hay unas perforaciones, y dependiendo de los puntos que uno logre, le dan a uno un premio. Pues uno de los premios que exigen una puntuación especial, ya no es el cochinito para llenarlo de dinero. Ya no son lo que es tradicional. Ya también hay AMLitos como premio a los que juegan, ¿no? En la panadería hay una pieza de pan que se llama concha, con la figura de AMLO. Y hace unos minutos, Gonzalo compartió con nosotros un video de un muñeco de peluche, y creo que hasta era de trapo, de tela. No lo sé porque no lo he tenido en mis manos. Pero tiene la peculiaridad de que habla, y habla más rápido que el personaje, ¿eh? O sea, ya está perfeccionado el asunto. Bueno, de todo ello vamos a platicar, vamos a comentar, vamos a reflexionar. Y vamos con Gonzalo. Gonzalo, buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días, Toño. Sí, llama la atención, ¿no? La cantidad de, pues por llamarlo así, de productos comerciales que ha generado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente de la República. Y también, además de estos artículos comerciales, como pueden ser desde el pan hasta los juguetes, podemos ver también que últimamente se le considera el sexto, bueno, más bien dicho, es el sexto streamer a nivel hispano, ¿no? De habla española a nivel mundial. Ya, para que lo tengan también en cuenta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente la capacidad de difusión y de comunicación que tiene a través de las mañaneras es que la gente lo escucha, ¿no? Lo escucha y no solamente lo escucha, sino que ha llegado a más horas de audiencia, si se puede llamar de alguna manera. Y también esto es comercial, ¿no? El dinero que sale, o los dineros que salen de esas transmisiones, pues dejan muchas ganancias, ¿no? Podemos ver a personajes como eBay u otros que son millonarios nada más de percibir las ganancias de estas transmisiones. Sobre todo porque se transmiten en un canal en el cual nosotros no hemos podido transmitir hasta ahorita, que es YouTube, ¿no? Y que hablábamos, ¿no? Que no podemos transmitir porque probablemente el contenido de nuestro programa no es del agrado de esa plataforma. Sin embargo, lo que sí cabe resaltar es que, volviendo al tema, ¿no? Dentro de la cultura popular, el presidente de México no ha bajado para nada su impulso, ¿no? El impulso que traía desde la pre-campaña hasta la fecha sigue en una aprobación del 60%, a pesar de que los detractores del presidente, pues, decían que iba a bajar a lo largo de los años, ¿no? Y por el mal mandato que, pues, ellos mismos hacen ver, ¿no? Y que sí, efectivamente ha tenido aciertos, ha tenido errores, pero a pesar de ello, a pesar de los errores, aún no logra hacer que la figura del presidente vaya hacia abajo en las preferencias y en su popularidad, ¿no? Y creo yo que estos artículos, ¿no? De los peluches que salieron, ¿no? A partir de la campaña política de las elecciones del 2018, salieron un sinfín de artículos, ¿no? Desde playeras, incluso bolsas. ¿Qué más? Los peluches, incluso hasta pequeñas historietas, yo recuerdo que daban en las campañas, ¿no? Y en la actualidad se sigue prolongando, ¿no? Este peluche que habla y que, como dice Toño, hasta mejor que el presidente, el mismo personaje, que habla más de corrido, pues es una representación de sus grandes frases, ¿no? O lo que diga mi dedito, me canso ganso, el famosísimo me canso ganso, que también tiene que ver mucho con la cultura popular, ¿no? Y que tiene que ver con un personaje que ha sido ícono, por lo menos del barrio y de la zona urbana del centro de México, ¿no? Ya hablamos de Tintán. Y usado por Tintán y rescatado por el presidente al principio de su de su mandato. Cada vez que salía en las mañaneras, o incluso esa popularidad de la que gozaba a partir de los debates también, como el de mejor me guardo mi cartera, ¿no? Porque no me la vayan a robar. Todo ese tipo de acciones, o el de Ricky Riquín Canallín, ¿no? Que se tardó más de 2 minutos en decir Ricky Riquín Canallín. Efectivamente, todas esas frases se fueron popularizando, se fueron haciendo, se fueron transmitiendo y replicando en el popular mexicano, ¿no? Incluso yo recuerdo otra, no solamente estamos hablando ya de los productos, sino también de las frases icónicas del presidente, ¿no? Y ese de Fuchi Caca también fue como representativo, por lo menos en el popular y en el grueso de la población de la cultura mexicana. Y es porque yo tengo la idea, porque representa y sale a lucir, ¿no? Un lenguaje que es, pues vamos a llamarlo coloquial, ¿no? Un lenguaje que no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados de los presidentes y de los políticos, que son lenguajes pues muy técnicos, utilizan tecnicismos, se utilizan, pues más allá de los tecnicismos, también palabras muy, el discurso es muy rimbombante, y siempre, puede ser violento, pero igual, ¿no? Utilizando palabras, sobre todo, atrevidas, pero sin esas antisonancias que, pues, en el grueso de la población sí existen, ¿no? Sin embargo, vemos al presidente desde el inicio, inclusive antes de su campaña, utilizar esta serie de frases muy comunes y muy, vamos a llamarlas así, muy utilizadas en el grueso de la población, y entre otras, ¿no? Y ya en sus mítines, no se diga, ¿no? Ahí sí es cuando se desborda toda ese bagaje cultural que tiene con el pueblo. Y bueno, esto hace que el pueblo pues, se identifique con el presidente, ¿no? La forma de hablar también hace que algunos como nosotros, que no somos dotados de la palabra, ¿no? Que no la utilizamos correctamente, pues se identifiquen con el presidente, ¿no? Y que también nos invita a hablar, ¿no? A pesar de no saber hacerlo públicamente, nos invita a expresarnos. Ahora, hay otros. Yo quiero más o menos dejar en claro un aspecto, ¿no? El presidente no es una figura a la que estemos acostumbrados ver dentro de las esferas políticas, porque a pesar de que sí es blanco, ¿no? A pesar de que sí es hombre, ¿no? Y a pesar de que sí también viene de una clase media alta, ¿no? Y nunca ha dejado de hacer y decir y expresarse como se expresa el común de la población. Entonces ese es un factor importante desde mi punto de vista para que las personas y sobre todo los mexicanos se identifiquen con su presidente, ¿no? Cosa que no pasaba en anteriores mandatos, porque vimos a Vicente Fox, que también trató de utilizar este tipo de estrategias, ¿no? Usaba palabras, pues, populares, populachonas, pero aún así no, a lo largo de su mandato no llegó a ser como a tener este impacto que tiene el actual presidente de México, y sobre todo también vemos por lo menos de los que me acuerdo, ¿no? De Calderón, pues Calderón era una persona más seria. Enrique Peña Nieto era el hazme reír, pero de muchas personas, ¿no? Es decir, cada cosa que decía, pues se trataba de buscar lo más mínimo, ¿no? De su lenguaje, pues contradictorio, irónico y hasta cierto punto tonto en su lenguaje para exhibirlo, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales, y que se ha tratado de hacer lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, pero en lugar de representar esta, pues vamos a llamarla, este aspecto de una persona inculta y tal vez ignorante, se voltea, ¿no? Es una persona que no representa eso, sino más bien dicho, es gracioso hacia el público, a diferencia de Peña Nieto. Y esto También vemos también que existen otros tipos de mercancías, como son las famosísimas piñatas, ¿no? Los grafitis en las calles, ¿no? Todo forma parte de un ambiente que surge desde lo más bajo de la sociedad, ¿no? Y si lo vemos en los estratos de arriba, ¿no? De esa cultura que se genera en los periódicos, en la literatura, incluso hasta en aquellos caricaturistas que hacen mofa del actual gobierno, lo pintan como un anciano malvado, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Hay caricaturas como en el Universal, el Reforma, en donde, o aquellas revistas, ¿no? Que sacan caricaturas sobre el presidente que lo pintan así. Mientras que del otro lado vemos caricaturas más amigables, más dibujos animados, más pues infantilizados, y pero en los estratos de poder, de las comunicaciones, pues que son reconocidas y tradicionales, lo pintan como un anciano malvado, ¿no? E incluso me hace pensar que tenemos como dos visiones, ¿no? Está la popular, y que todo es México, ¿no? Tanto lo popular como los estratos, pues, de la alta sociedad, pero aún así siguen alimentando esta figura de Andrés Manuel López Obrador en la cultura mexicana. Y que no es, vamos a llamarlo, que todos los días sale y todos los días da de qué hablar. Siempre está en la boca, ya sea de, ha politizado al país, ya sea desde las amas de casa o aquellos que se dedican a hacer análisis político, no falta quien siempre diga alguna de sus frases, ¿no? En este caso. Y esto es debido a lo que yo les mencionaba, ¿no? Al poder de comunicación que tiene a partir de las mañaneras y que, pues, han sido un contrapeso enorme contra los medios de comunicación tradicionales. Pero llama la atención y hace preguntar a qué se debe toda esta popularidad, ¿no? ¿Qué hay detrás del personaje, de este hombre de 1,73 de estatura, de casi 70 años, ¿no? El 13 de noviembre cumple ya los 70 años, tiene 69, e incluso, ¿no? Dentro de los mismos memes, que también existen en las redes sociales, y hay imágenes, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador visto como un anciano, pero también un anciano amable o un anciano perverso. El chiste es que, sea a favor o en contra, Andrés Manuel López Obrador está en la cultura mexicana y ha llegado para quedarse. Y para quedarse por lo menos en lo que cumpla su mandato y tal vez unos años más allá, ¿no? Todo depende de cómo se vaya a comportar después de la presidencia. Pero, ¿a qué responde toda esta aceptación del público? ¿A qué responde no solamente la reproducción de las mercancías, ¿no? Porque no se han dejado de hacer desde la campaña política. ¿A qué responde todo esto? ¿Quiénes son los encargados de producir estos objetos, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué fines, ¿no? Porque si lo vemos en grafitis, lo vemos en playeras, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, hay una lucha de dos versiones o dos visiones de México. ¿Sí? A lo mejor igual en la cultura popular, estas dos visiones y dos versiones de México que están luchando por imponerse, o tal vez no por imponerse, sino que es un juego dialéctico, quiero llamarlo yo así, por decirlo de alguna manera, este juego dialéctico, vamos a ver qué es lo que resulta dentro de la cultura mexicana. Y bueno, Roberto, ¿tú qué opinas? Buenos días. Buenos días. Pues ahorita que los he estado escuchando, me hace recordar muchas cosas que utiliza López Obrador y que ha sido criticado por los que él mismo denominó, por ejemplo, como fifís, ¿no? Que también ha sido ya inclusive un término internacional. Apenas hubo invitados del Perú, de Colombia, de, bueno, digo invitados en el sentido de que van como prensa, ¿no? Y que han participado en la conferencia, que más que preguntas han sido exposiciones, ¿no? Y hasta en esos rumbos, esto del FIFI ha llegado a tal grado que se han encontrado sinónimos, ¿no? Y uno se ha enterado hasta de palabras, digamos, simbólicas, que uno pues solamente de esa manera podría encontrar en el lenguaje muy propio, muy profundo de cada país, ¿no? Y que lo comparten a partir de pues palabras similares, ¿no? Y que pues de otra forma no conoceríamos, ¿no? Por ejemplo, el chayotero, aquí se le, también se le dice en otras partes de Latinoamérica, pero hay otros sinónimos, ¿no? Que solamente lo conocen su población. Hasta ese grado ha llegado López Obrador con el lenguaje, y que pues ha sido pues, por cuestión de tiempo, ¿no? Ha buscado la presidencia desde el 2006, sí, porque en el 2000 fue estuvo en, como bueno, ahora es gobernador, pero antes era jefe de gobierno, ¿no? En el entonces Distrito Federal, pero desde el 2006 buscó la presidencia. Entonces imagínense, desde ese entonces hasta la fecha ha sido su comunicación, aunque en algún momento estuvo aislado, en algún momento se salió por completo de los medios de comunicación hasta cerca del 2018, pero siguió estando, ¿no? Ahí en la expectativa, porque por poner un ejemplo, ¿no? Televisa en su momento, no recuerdo si ya tenía como tal ese nombre, pero hablaba sobre cuestiones políticas, pero a partir de sketches, ¿no? Y este programa se llamaba, o se, sí se llama, se llamaba, pero creo que ahorita ya nada más está en teatro, El Privilegio de Mandar. Hace unos días utilizó este título como representación de la corrupción de la época neoliberal. Entonces, ya ese título, cuando él habla acerca del privilegio de mandar, ya por automático hace referencia a los gobernantes neoliberales, ¿no? Entonces, así como también ahorita mencionabas, Gonzalo, ¿no? Que es redituable para algunas personas, pues yo creo que para estos cuates de ex de Televisa, porque pues apenas hubo despidos hace algunos años, que ahora están en el teatro, pues los va a poner en una especie como de reto, porque todo su sketch está hablando en contra de López Obrador, ¿no? Pero ahora que pone como título y hace la referencia que es hacia lo anterior, hacia los conservadores, hacia los neoliberales, pues entonces ya el título, para los que vayan, pues si es que estuvieron escuchando las mañaneras, pues van a decir, a ver, esto como que no se relaciona con lo que dice AMLO, y o una de dos, o es redituable, o lo que yo pienso, según mi hipótesis, es de que van a ver que no va a haber concordancia con lo que dice López Obrador, y van a empezar a ir menos a ese sketch, o a esa obra de teatro, llamémoslo así, y van a tener que reescribir el guión por completo, ¿no? Por la influencia que tienen las mañaneras en el lenguaje común, ¿no? Aparte, vemos que en su alrededor, por ejemplo, comenzando por su esposa, hace algunos días hubo una nota en la que la criticaban, por ejemplo, en la manera en la que se sentaba en la mesa, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible que la esposa, que la dama, esté sentada de esa manera, con una rodilla sobre la silla y con el otro pie descansando sobre esa pierna? Entonces decían, es que eso no es de etiqueta, es que cuál es su educación, es que... Entonces, ese tipo de detalles acompañan también a cómo López Obrador habla con la S al final, ¿no? De vistes, o sea, cosas que normalmente el mexicano utiliza en su lenguaje diario, ¿no? O que cuando alguien está cómodo, pues se sienta como su esposa y no hay ningún problema en lo popular, pero sí causa un estrés, ¿no? Y causa una, un problema para los que se consideran como de clase media alta o alta y que piensan que esas normas se deben son sinónimo, ¿no? Como de que son gente con poder, gente con eso que para ellos tiene valor, pero para el resto, pues a veces nos es insignificante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para la mayoría, no, sí, lo vemos en telenovelas quizás, pero pues prácticamente es algo inexistente o que lo vemos como algo diferente a nosotros, ¿no? Inclusive hay películas desde el cine de oro mexicano donde se hace esta diferenciación, ¿no? Y que pues uno ve, o en telenovelas, hablaba por ejemplo ahorita de ello con esta artista Thalía, por ejemplo, cuando la enseñan a ser prácticamente de alta sociedad, pues esto siempre se pone manifiesto, ¿no? Y lo vemos de comunicadores que normalmente, o por lo menos hoy, ya son llamados chayoteros, ¿no? Del régimen anterior. Entonces vemos cómo es que López Obrador también en sus alrededores se alimenta de cuestiones populares que antes eran criticados, ¿no? O eran estigmatizados como algo negativo, inclusive lo tachaba como de algo naco, con... Por ejemplo, ahorita quien da las noticias falsas, ¿no? En las mañaneras, pues su manera de hablar no es muy formal, ¿no? Inclusive, a mí me gusta cómo habla, ¿no? Un poquito así, un toque ñero, un poquito, a la hora de dar las noticias falsas. Y eso llama la atención. Bueno, a mí me llama la atención y cuando le escucho es de, ah, ya van a hablar de las noticias falsas de AMLO, ¿no? Entonces... automáticamente si estoy haciendo otra cosa me siento para ver las publicaciones en periódicos o los videos o lo que vaya a presentar, porque no sé, esa manera de hablar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y digo, a ver, voy a escucharlo. Entonces se ha cubierto también de personas que pues representan de alguna u otra manera a la mayoría de la población mexicana, y yo me atrevería a decir inclusive que de Latinoamérica y de otras partes, en Estados Unidos por lo menos, en habla hispana también, y hasta en Europa, ¿no? Entonces apenas conocí a un español que anda haciendo videos acerca de AMLO, y tú dirías, pero ¿cómo un español va a estar haciendo recopilaciones de sus entrevistas con panistas, con priistas de hace 20 años, ¿no? Y haciendo análisis de por qué López Obrador es lo que es en la actualidad desde Europa, ¿no? Entonces uno va viendo cómo es que el lenguaje del mexicano común es mucho más potente, mucho más fuerte que aquello que pues se iba construyendo en el siglo pasado, que se pretendía llevar al mexicano a ser alguien pues de clase alta, ¿no? Aunque, bueno, con este sistema neoliberal, pues las diferencias se hicieron mayores y pues eso que para muchos era como, ah, vamos a hacer ese de ese estatus, pues poco a poco se fue viendo mucho más lejano y ahora pues se ve como más normal, se ve como más cómodo, ¿no? El ser un mexicano y que inclusive para el extranjero eso es lo que más llama la atención de este país, ¿no? Y que López Obrador ha sabido utilizar para poder, ¿no? Ser empático, para poder llevar el mensaje de manera más claro hacia más o más concreta hacia los demás, que si estuviera hablando con un lenguaje muy rebuscado, muy rebombante, como normalmente lo hacían otros políticos, porque bueno, a veces había palabras que la mayoría no entendía. Y hoy, por ejemplo, el día de ayer, estaba con mi familia viendo la mañanera en la mañana y hasta les da risa lo que dice López Obrador porque le entienden, ¿no? Porque mucho de lo que utiliza es algo que normalmente podríamos todos también utilizar en la vida cotidiana. Y eso yo creo que ha hecho que sea alguien cercano a la gente. Ahorita que está en el gobierno, cuando antes sí lo era, porque bueno, hacía sus rondines por el país, entonces tenía que ver la manera de sustituirlo, y ha sido con esas mañaneras que pues muchos siguen criticando. Yo creo que ha sido clave para este proceso de que AMLO se haya parte de esta cultura mexicana, que pues sí, en los libros estará como el presidente que hizo X, Y, Z reformas, cuestiones constitucionales, que fue el iniciador de la 4T y muchas otras cosas más. Pero en el recuerdo popular, yo creo que las mañaneras van a hacer que esto vaya todavía mucho más. Y pues quizás ahorita hablamos de juguetes, de grafitis, inclusive de canciones, ¿no? Bueno, quién sabe el día de mañana, a lo mejor cuando los que ahorita están abajo comiencen a escalar a una cuestión media, bueno, clase media o inclusive alta, pero ya con una perspectiva diferente, pues entonces sí veamos representaciones que pertenezcan, entre comillas, a lo que hoy se vería como lo fifí, pero que para en su momento ya sea parte del pueblo, parte de lo que se intentó, ¿no?, construir en este siglo pasado, con películas, con murales, con pinturas, con poemas, etc., etc., que es lo que para muchos consolida, ¿no?, la imagen de un representante popular, o en este caso de un presidente, para la historia del mexicano, ¿no? Con eso cerraría mi comentario. Todo lo que han planteado Gonzalo, Roberto, me hace pues formularme una pregunta que comparto con ustedes. El tema es AMLO y la cultura popular. Y estamos aquí ya intercambiando puntos de vista sobre qué entendemos de esta relación entre AMLO y la cultura popular. Y se han dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, la asociación que pudiera tener la figura, el actuar de López Obrador y sobre todo el actuar verbal con la historia de la comedia mexicana. Aquí Gonzalo mencionó el hecho de que pues Tintán parece estar presente en la figura de López Obrador. En esto de acuñar frases que se convierten en populares. Y una pregunta que alguna vez me hice con respecto a Tintán, ahora la puedo hacer con respecto a Andrés Manuel López Obrador. La relación cultura popular AMLO creo que se da en dos sentidos. AMLO se nutre de cultura popular, o sea, está determinado por una cultura popular, por una historia de cultura popular que lo repite todo el tiempo. Lo que nos ha salvado son nuestras culturas. Y parte de nuestra cultura es precisamente la que nos legaron en tiempos no muy remotos los comediantes. Entonces lo que plantea Gonzalo es muy pertinente. Parece como si fuera Tintán, que acuña frases que después popularmente se repiten. Entonces aquí viene una relación de regreso. Si AMLO se nutre de cultura popular, también él la nutre. Y llega un momento en el que uno ya no sabe quién determinó a quién. Ya hay una simbiosis que se convierte en un arma política de primer nivel. O sea, ya está integrada la cultura popular en un personaje que a su vez nutre a la cultura popular con sus decires. Y recuerden que decir, bueno, eso lo dicen los grandes mitos. Los mitos incluso preoccidentales. El poder de Dios era, y así lo dicen, era porque podía pensar algo, nombrarlo, y en ese momento de pensarlo y nombrarlo, eso empezaba a existir. Y eso lo vemos en la Biblia. En el principio era el verbo. Después, todo lo demás. Todo fue creado a través de el verbo, pero el verbo fue pensado antes. Entonces, en la teología menfita se habla de Ptah como el Dios supremo, soberano, fíjense, ¿sí? Por el poder que tenía de pensar y nombrar las cosas, porque en ese momento lo pensado y lo nombrado empezaba a existir. Y aquí hay una implicación que no había visto hasta ahora. Pueblo soberano, fíjense, de cómo la cultura popular del pueblo, pueblo histórico, también está presente en este concepto que es el principio del Estado mexicano. La soberanía recae en el pueblo, que ha sido, que es reiterado una y otra vez por quienes se integraron al movimiento de la 4T. Se reitera lo que ya está constitucionalmente establecido como una característica fundamental, fundamental del Estado y la nación mexicana. Entonces, creo que habría que investigar esta relación con la historia de la comedia mexicana con respecto a AMLO, en el uso del lenguaje. Y no podemos olvidar, por ejemplo, a Cantinflas, ¿sí? Que el encanto de Cantinflas era de que estaba vinculado a una forma muy peculiar de hablar. Dicen, de hablar y sin decir nada. Y eso nos divertía mucho, ¿no? Cuando ya Cantinflas cambia su personaje a la del profesor, al del doctor, empieza la caída. Pero mientras era el pelangocho, la gente disfrutaba del personaje y de la forma de hablar tan universal que incluso ya el diccionario de la lengua integra el concepto de cantinflanismo, que es un hablar sin tener rumbo, ¿no? Nada más es la verborrea. Pero hay una distinción. Cantinflas hablaba muy rápido, ¿eh? Aquí el ritmo de Andrés Manuel es todo lo contrario. ¿Cómo es? Ese es un problema que ahorita me estoy planteando. ¿Cómo es esta relación en cuanto a los ritmos? Pero además una relación que fue aprovechada para establecer un ritmo distinto en la cultura popular. El hablar rápido de Cantinflas integró un ritmo de velocidad, mientras que el hablar de López Obrador cambió el ritmo. Y si lo vemos en terreno musical, esto es muy importante. La música, si le baja a uno el ritmo, produce efectos distintos. Así, el ritmo es, digamos, más rápido. La poesía depende del ritmo, como la música. Bueno, explorar ese tipo de cosas. Y antes de que pasemos al ¿cómo se llama? El espacio entre una hora y otra, quiero entonces plantear lo que en este momento se me ha ocurrido. De la relación AMLO y la cultura popular es un problema. Tenemos que verlo como un problema. Y abordar el tema de AMLO y la cultura popular como problema implica la realización de dos tipos de acciones. La primera tiene que ver con el acopio y sistematización de la información histórica que nos conduzca a la mejor formulación de las preguntas a responder. O sea, se requiere estudiar, acopiar información histórica y del presente para tratar de encontrar asociaciones que por el momento no vemos, porque no hemos hecho esta tarea. Sí hay dichos, frases, canciones, pero se requiere hacer un acopio lo más exhaustivo posible para poder tener una visión, digamos, filosófica, estratégica. Y la segunda acción es que a partir de las preguntas derivadas del estudio de esta relación entre AMLO y la cultura popular, ya teniendo las preguntas, resultado del estudio, pues ahora sí buscar posibles respuestas. Y esto se le denomina investigación, buscar respuestas. Entonces, se requiere la integración del estudio, buscar información, acopiar información, sistematizarla. ¿Para qué? Para derivar preguntas y después hacer estudios, investigaciones para poder responderlas. Y aquí es muy importante que el tema domine tanto el estudio como la investigación. Y el tema es la cultura popular. A lo largo de la historia y la cultura popular hoy día, para poder entender, comprender lo que está pasando a partir de lo que ha pasado en el pasado. Y así tenemos con que la cultura popular es un tema histórico y que si nos enfrentamos, se me ocurre, buscando la historiografía al respecto, pues vamos a encontrar con que hay mucha historiografía sobre México, pero sobre este asunto, poco. Hay una dispersión temática y metodológica de la historia de México. Y hay que poner entonces orden, sistematización, en la misma historiografía. Y llegar a lo que nos hizo hacer este programa. ¿Qué es la cultura popular en México durante la cuarta transformación? Y abono una hipótesis. ¿Qué ha pasado? Pues ha producido un cambio en la mentalidad del mexicano, en todo el mundo. Ya sea a favor o en contra, pero ya están todos contagiados de lo popular, de la figura presidencial. Y no solo eso, ha contagiado a los mexicanos fuera del territorio y por este fenómeno de contagio cultural, pues también ha contagiado ya a los no mexicanos del planeta. Así pues, al hablar de la mentalidad, nos estamos refiriendo a la manera de pensar, de sentir, de imaginar y de actuar de los mexicanos y de todos aquellos que, no siendo mexicanos, se han contagiado. Y para comprender tal fenómeno es necesario aproximarnos analíticamente a una realidad que de suyo es subjetiva y que se presenta en la realidad, y así debemos admitirlo, como un mestizaje de elementos simples que constituyen en suma un sistema mental global, universal. Pues creo que ya estamos cerca de la pausa. Ah, tenemos 6 minutos. Aprovecho un par de ellos para terminar lo que he comenzado en este momento. La complejidad de este planteamiento tiene que ver con el concepto de mentalidad. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Y como está planteado en muchos de los discursos del personaje individuo del tema del día de hoy, esto es Andrés Manuel López Obrador, no debemos perder de vista que esta mentalidad tiene que ver con la íntima relación con la historia. Cuarta transformación nos remite a tres anteriores. Y por lo tanto, nos remite a la sociedad del pasado. ¿Qué? Si lo vemos detenidamente y reflexionamos, también esa mentalidad que llamamos mexicana ha sido también global. Y global en cuatro aspectos, por lo menos. La mentalidad se ha formado de manera compleja. Nuestra memoria, nuestras actitudes, nuestras creencias y valores, pues sí nos vienen de los pueblos originarios, pero nos viene también de todo el mundo. De Europa, fundamentalmente. A tal grado que hasta ha habido una subordinación intelectual a los productos europeos. Y esto a su vez también ha marcado la construcción de una mentalidad en función de temas. Temas como el tiempo, el espacio, la naturaleza, el trabajo, el poder, la institución, acontecimientos históricos, el concepto de transformación, el tema del dinero, de la justicia, de la igualdad, de la locura, de la vida y la muerte. Otro aspecto es la mentalidad en función de un sujeto, de un individuo, que es AMLO. Ya Gonzalo hablaba de un origen de clase, dice, media alta. ¿Qué relación tiene esto con el personaje, su profesión, su sexo, el grupo de edad a la que pertenece? Dice, ya va a cumplir 70 años. Hoy, este grupo es una minoría. Pero también lo han dicho Gonzalo y Roberto. Es un grupo minoritario representado por AMLO, pero que está influenciando a las nuevas generaciones a través de canciones, juguetes, pan, de ese pan que se come todos los días, una concha. Y otro aspecto que creo que tenemos que integrar en nuestra reflexión, tanto como en el estudio, como en la investigación que se derive del estudio, pues tratar de limitar una comprensión, a pesar de que esto es muy global, como lo he dicho, pero dar respuesta a la cultura popular, la mentalidad que podemos decir de la cultura popular hoy, en un periodo concreto, esto es que va del 2018 al 2024. Y pues aquí la dejo y vamos a continuar platicando con ustedes después de un breve, ¿cómo le llaman aquí? Un espacio, una pausa. Regresamos. De su pueblo y de su gente, Manuel López Obrador, estadista impulsor de un movimiento insurgente por voto de la nación. Este honorable señor hoy es nuestro presidente. Este gran líder social es ya un héroe nacional. Por el pueblo es muy querido. Después de tanto intentar nuestra patria gobernar, es terco y lo ha conseguido. Ama a su gente y su ideal es desterrar todo el mal de un gobierno corrompido y a esa mafia del poder que al pueblo solía joder al amparo de un partido. Música. cuarta transformación ya es proyecto. Bueno, para rematar lo que he venido diciendo, ya hay en el proyecto de México, el árbol de los mil frutos, un nuevo proyecto. El proyecto que tenga que dar cuenta de lo que se ha señalado con el asunto de la mentalidad y de la mentalidad como fenómeno global, la cuestión de las fuentes, qué fuentes van a nutrir el proyecto y también decidir qué método se tiene que usar. Entonces, comenzó el programa así como para ver qué podía pasar, y creo que ya hay la tarea que yo me voy a imponer a mí mismo de por lo menos dejar un esbozo de proyecto de investigación sobre AMLO y la cultura popular. Llevarlo a congresos o a reuniones que se discuta para que se afine el proyecto y sirva como un elemento para las futuras generaciones de intentar una mejor comprensión que la que podemos realizar nosotros. Entonces, a mí me da mucho gusto que esto esté pasando en este programa. Gonzalo. Gracias, Toño. Oye, estaba pensando que por cultura entendemos este conjunto, ¿no?, de creencias, de saberes, de tradiciones. Y también juega una parte importante, como lo dijimos, ¿no?, el hecho de la reproducción del lenguaje, ¿no?, popular también. ¿Podría yo decir creencias? Y conductas. Conductas, para resumirlo, ¿no? Puede ser. Y creo que la conducta, ya englobándolo así, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino de la mayoría de las personas, este grueso de la población al que nosotros llamamos pueblo, ¿sí? Y que ese pueblo no es el privilegiado. Esa conducta es de algo que caracteriza mucho a México, ¿no? Esto que venimos diciendo y que se hace reflexión filosófica sobre el relajo, sobre la fiesta, sobre la comida, incluso sobre expresiones artísticas a partir de la pintura, como ya lo dijimos, ¿no? Pero esta pintura no es una pintura que esté en un museo, sino está en las calles, ¿no? Y si entendemos por ahí también dentro de las creencias religiosas, vamos a darnos cuenta de que el personaje Andrés Manuel López Obrador, pues es muy típico mexicano, ¿no? Si lo ponemos del lado de las creencias, él se ha caracterizado como un cristiano, no a la manera evangélica, no es católico. Porque lo que él representa, este liberalismo, ¿no?, político, que no va en contra de la Iglesia Católica tampoco, pero sí que le quita privilegios y que trata de emancipar las conciencias, tanto religiosas, y lo que pone en al relieve es la esencia de lo religioso. Fíjate, Gonzalo. Sí. Lo que acabas de decir es extraordinario, pero yo corregiría algo. La Iglesia Católica nos remite al pueblo, pero la Iglesia Católica también nos remite a una jerarquía que está acostumbrado a los privilegios, el alto clero. Y a veces se confunde alto clero con la Iglesia. La Iglesia son todos los creyentes. El alto clero, digamos, son los que ocupan un puesto de poder. Y no distinguir iglesia, que es todos los creyentes, de clero, que son los que cubren una función, con alto clero, porque incluso hasta la independencia, Gonzalo, fue una lucha entre clérigos. Alto clero, como obispos, arzobispos, con el bajo clero, que eran los sacerdotes como Hidalgo y Morelos, de las parroquias. O sea, dentro de la iglesia se empezó la pelea entre los clérigos y el alto clero, pues obviamente defendiendo a la corona, no le quedaba de otra, porque habían recibido el privilegio de ser del alto clero por nombramiento del rey. Entonces a él le debían la lealtad. Entonces, y también no confundir iglesia con templo, que parece que no es importante, pero a veces se usa iglesia, bueno, ¿en qué sentido? Entonces creo que podríamos, por lo menos para el lenguaje académico, la gente común y corriente lo entiende, ¿sí? Porque hasta usan palabrotas para referirse a ciertos personajes que pertenecen al clero, al alto clero, y sin embargo se refieren de otra manera al cura que los asiste, de los que lo acompañan a los ritos, en donde sí hay más cercanía, más amistad. Y puede que vayan al ritual encabezado por un alto clero, vayan con todo respeto, pero pensando que el que está ahí enfrente es tal por cual, ¿no? En fin, es muy complejo. Y hay un mestizaje enorme, como tú lo has señalado, en la cultura de lo popular, del pueblo, dices, el pueblo mexicano, que también debe ser incluido, Gonzalo, los fifís. O sea, la universalidad del concepto. Todos están convocados a participar en esta comunidad que se llama pueblo. Sí, como Adán y como Caín y Abel, ¿no? Son hermanos, pero finalmente uno mató al otro, ¿no? Quería señalar nada más eso, Gonzalo. Sí, es a lo que me refería también, es a esta, bueno, a esta constante premisa de Andrés Manuel López Obrador de hacer hincapié, y yo lo considero también así, porque si te pones, es como lo esencial de la religión, el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no solamente eso le corresponde al cristianismo ni al catolicismo, ¿no? Sino también dentro de algunas doctrinas budistas está el no hacer el daño al otro, ¿no? El no hacer lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo recalcitrante en cada mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Lejos de cualquier religión, ¿no? Lo que él trata de hacer es, y que luego se le cuestiona, ¿no? ¿Tú qué eres, católico, cristiano? ¿No? Y que dentro de la cultura popular, y creo que es algo muy común, y que creo que también, como lo dices bien, a lo mejor y no incluir solo pueblo soberano va a ser el pueblo de abajo, no, sino que los que se integren al ver por un equilibrio entre aquellos que no tienen y los que tienen, ¿no? Y creo que toda esta parte de la población, sí, fifís o no fifís, y en México está muy muy muy arraigado ese aspecto, ¿no? De ayudar a los demás, y creo que es algo muy popular. O sea, yo recuerdo que mi mamá nos decía, y mi abuelita nos decía, y yo creo que también así, si te vas a atrás, y aún así, aún viviendo aquí en el Estado de México, yo veo muchas personas, ¿sí? Que son de esa manera, ayudan a los demás sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Fíjate, Gonzalo, ahorita que estás diciendo esto, yo no asisto a la lucha libre, uh-huh. Pero sí he ido. para observar el fenómeno. Y el conflicto político está presente en la lucha libre. O sea, es el bueno contra el malo, el técnico contra el rudo. Entonces, el que sigue las reglas como están establecidas, y el corrupto que las viola porque quiere ganar a fuerza. Entonces, creo que incluso, me faltó señalar, pero ahora me das oportunidad de mencionarlo, observar lo que pasa, porque además es un espectáculo popular, lo que pasa en la lucha libre, cómo se manifiesta el público, con un lenguaje muy especial, con una conducta corporal muy especial, con esto que estamos tratando, porque creo que muchos de los ingredientes de esta estructura de la lucha básica, el enfrentamiento del bien y del mal, un uso peculiar del lenguaje, etcétera, etcétera, está presente en la política que va del 2018 a lo que puede ser fijado como el término de este periodo, el 2024. Entonces, además de la comedia, del cine, de la pintura, de lo que hemos mencionado aquí, la lucha libre, Gonzalo. Sí, de hecho, fíjate que y a eso iba, ¿no? Que lejos de todo clasismo, porque tú lo llamaste así como mestizaje, ¿no? Es un mestizaje lo que se está haciendo, en este caso de alguien que llega al poder, ¿no? Y que trata de pues vamos a decir, conciliar todos los aspectos culturales que lo forman a él y que los expone como para el país, como un ejemplo a seguir, este mestizaje que igual, o sea, muchas personas han tratado de decir que Andrés Manuel López Obrador invita al clasismo, invita a reconocer a las personas que los buenos son los que ven por que tienen que tomar una actitud humilde, ¿no? De no pretender ser exitosos o ir más allá de lo que vamos a decir, ¿no? Aspiracionistas, la clase misma, clase media, ¿no? Que son los intelectuales y los científicos y los universitarios. Incluso Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a la ética de este sector de la población. Y todo esto que dicen las mañaneras y que prácticamente repite ha repetido durante los últimos 4 años de su mandato, es para muchos, ¿no? Una invitación al clasismo, pero no es cierto, el clasismo ya estaba dentro de la misma cultura popular, ¿sí? Incluso dentro de la lucha libre, vemos un clasismo, está la zona VIP, la zona media, y luego la zona de los que están hasta arriba son unos más jodidos que no pueden pagar un boleto de VIP, ¿no? Y ya no solamente ahí, ¿no? O sea, el clasismo está en la cultura popular cuando tú le dices a otra persona indio, naco, o sea, el clasismo está en la cultura popular arraigado, pobre, jodido, mendigo, entre otros, ¿no? Chimeco. Todas esas expresiones despectivas están dentro ni siquiera en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Y van de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba se nutren, como tú lo dices. Y decir que Andrés Manuel López Obrador es el que hace este clasismo es imposible, sino más bien dicho que evidencia este clasismo, ¿no? Y de esta lucha del bien contra el mal, yo diría de una persona que trata de recordar el amor a la patria y de aquellos que están en contra de ese amor patriótico, ¿no? De ese nacionalismo recalcitrante, porque para algunos no debe de ser así, debe haber un hombre universal que esté ad hoc con las modas de lo extranjero y que en la actualidad pues se ve más común, ¿no? Regresar a algo que es propio, ¿no? Que es de nosotros, una identidad mexicana, formarla y seguirla formando a partir de estas reivindicaciones, vamos a llamar, de lo popular, ¿no? Y de lo y por lo popular quiero decir, pues tanto de la comida, ¿no? Como de los aspectos cómicos del cine mexicano, ¿qué más? De todo aquello que ha formado parte o ha hecho, contribuido a formar la cultura mexicana, desde religión, ¿no? desde la ética mexicana, que es basada en el amor al prójimo, ¿sí? Hasta, yo quisiera decir, las canciones y los corridos, que ahora son famosos a nivel mundial gracias a este tipo de aspectos un tanto más capitalistas, ¿no? Porque son capitalistas al y que hacen de el narcotráfico y de las situaciones, experiencias comunes, de las experiencias cotidianas, un hecho exaltándolo, ¿no? Estos famosísimos corridos tumbados, desde las canciones, es decir, ya no estamos, México está de moda, ¿por qué? Porque México es un país que te recibe con los brazos abiertos, que es un país liberal, más liberal que otros países que se consideran liberales, ¿no? Y porque aquí en México puedes ser y expresarte libremente, ser y autodeterminarte a ti mismo, es decir, ser tú sin ser víctima, ¿no? de alguna represión, aunque la violencia sigue estando presente, aún así hay una libertad de expresión, una libertad de religión religiosa, una libertad de creencias, una libertad de poder ser lo que tú quieras. Claro, ¿no? Que en algún momento, ¿sí? Esa indisciplina que nosotros los mexicanos tenemos, porque es basada en una cultura del relajo, como bien lo quiero exponer, ¿no? Lo quiero a lo mejor evidenciar. México no se toma en serio nada. Los mexicanos en la cultura popular, incluso hasta arriba, no se toman en serio nada. Sí, es más, hacemos de la tragedia una burla. Una burla hacia nosotros mismos, nos burlamos de nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque es una forma, es un mecanismo de defensa. A lo mejor Coyomani nos va a decir, a lo mejor de estos aspectos psicológicos, es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que nadie más se burle de nosotros, ¿no? Y podría ser también que al burlarnos de nosotros mismos, ¿no? Estamos tratando de que esa herida no esté en carne viva. Y yo creo que esto forma parte también de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que haya salido Francisco Céspedes a decir que le deseaba la muerte, y él decir, hey, tranquilos, ¿no? Es como, e incluso, ¿no? Hacer todavía un acto público y decir, parar el problema, no ir más allá, e incluso hacer hasta un acto, vamos a llamarlo, ¿no? Así como de burla, de tranquilos, sí, todos aquí tienen el derecho a la libre expresión, incluso están en contra mía. Este tipo de acciones es lo que permea en el popular. Y yo quisiera hablar más desde mi... Y a veces por eso lo digo, porque yo no conozco la clase alta y no sé cómo piensan. A lo mejor todos los días salen y sí nos pueden mostrar lo que piensan de México y de la sociedad. Pero yo no he vivido nunca en sus situaciones. Y no sé cómo... Incluso te voy a contar una anécdota, ¿no? Mi esposa me decía, oye, ¿tú qué harías si por ejemplo, se descompone tu licuadora y perdiste la garantía? Y pues no sé, pues me compro otra, ¿no? Desde mi perspectiva de trabajador, y ella me dio una solución diferente. E incluso este tipo de pensamientos, ¿no? Denotan de una persona que tiene el poder no solamente para comprarse una nueva licuadora, sino para solucionar a partir de ese poder adquisitivo. Yo no tengo, desde ahí, desde mis limitaciones son ideológicas porque la experiencia no me ha permitido conocer más allá. Y entonces me dio una solución totalmente distinta que yo nunca pensé. Son limitantes, tenemos limitantes, y claro, ¿no? Si yo pienso desde dónde, desde mi perspectiva, que es totalmente pequeña, a lo mejor puede ser, pero esa perspectiva yo la quiero ampliar, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, como me hiciste ver, Toño, pero esa perspectiva limitante de barrio, del pueblo, en la que, de la que yo pertenezco y de la que vengo, la verdad es que no puedo hablar de otro tipo de clase porque no estoy ahí y porque no pienso como ellos y no me han enseñado a pensar así, ¿no? Entonces, lo que sí quisiera hacer hincapié en esta en este aspecto es que Andrés Manuel López Obrador nos pone. Sí, no, pero espérame. ¿Cuál fue la solución que te dio tu esposa? Ya nos dejaste picados. Ahí te va la solución. Compro otra. ¿Sí? Hago pasar la garantía de esta y entrego la otra licuadora. ¿Sí? Y una vez factible la garantía, que regrese a mí la licuadora, la regreso y me puedo comprar otra cosa. Fíjate, ya desde ahí, ¿cuántas personas, vamos con la Constitución, que no conocen la Constitución y que no están allegadas a las leyes, que no conocen sus derechos, no podrían pensar en otra cosa que cuando te para un agente de tránsito o cuando te ves inmiscuido en un asunto de que tiene que recurrir a la ley? No saben esto, y los abogados sí, y aquellas personas que están que han vivido ese tipo de experiencias, sí, ¿por qué? Porque tienen el poder y acceden a él. Pero si tú le dices a alguien, a una persona que es iletrada, inculta, y también que no ha tenido esa experiencia, Toño, jamás van a poder encontrar una forma diferente, o a lo mejor sí pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué haría yo? Pues, digo, me compro otra, ¿no? ¿Por qué? Porque mis experiencias no me han podido, y también a lo mejor mi capacidad de pensar en soluciones no es no es tan amplia. Pero yo quiero enfocarme a algo, que toda esa capacidad de poder pensar diferente y esa capacidad crítica viene desde las condiciones materiales, de las condiciones comunes. Fíjate que ahí va adquiriendo para mí un sentido especial esta frase, revolución de las conciencias. O sea, lo que hizo tu esposa contigo te revolucionó la conciencia. Así es, y yo creo que el presidente es lo que hace, no trata de hacer todos los días, ¿no? Revolucionar las conciencias en el sentido de que no hay solamente otra opción, sino hay esta. Y no solamente las conciencias de los de abajo, sino las conciencias de los de arriba que están totalmente ensimismados, ¿no? Lo habíamos platicado. Los de abajo no consideran problema, los de arriba no consideran problema los problemas de los de abajo porque no pueden estar en sus zapatos, si no se ponen en sus zapatos. Yo tengo un cuento que hice alguna vez, ¿no? Sobre una promoción de X, ¿no? Que nace a la radio, una promoción, ¿no? Oye, te vas a ganar un curso, vas a poder experimentar, vive la experiencia de aventarte de un paracaídas desde un helicóptero. A las primeras 50 personas que nos llamen, vamos a hacerles que nos llamen y que vivan en el edificio tal, ¿no? O no, que estén cerca de bueno, que nos llamen. Y yo me preguntaba, a ver, dentro de ese cuento, es un cuentito corto que le hice a uno de mis alumnos. Digo, a ver, tenían que primero escuchar, ¿no? La promoción y escuchar la radio. ¿Quién tenía radio? O sea, ahora, estaba dentro de una zona específica, ¿no? La capacidad de radiodifusión era solamente para unos cuantos. Yo decía, tú... Luego tenía que tener teléfono. Luego tenía que tener el acceso para poder llegar al lugar a donde tenía la estación de radio, ¿no? Estaba la estación de radio. Y luego, aparte de eso, tenía que subir los pisos, ¿no? Imagínate que dentro de la radiodifusora existieran personas que quisieran vivir la experiencia. Estaban más acercadas, ¿no? A poder vivir la experiencia de aventarte del paracaídas de un helicóptero. Y yo les decía a mis alumnos, ¿ustedes en qué lugar creen que están? ¿No? Para poder adquirir esa promoción. Entonces, cuando el mismo sistema social te dice, oye, échale ganas, porque sí se puede, ¿no? O el famosísimo, no solamente échale ganas, no, o sea, tú con tu trabajo vas a poder salir adelante, estudia, capacítate, no. Es más, busca un trabajo y dentro de ese mismo trabajo empieza a hacer las cosas bien y vas a ver que vas a poder llegar y conseguir el éxito. O las famosísimas personas que te dicen, el éxito es para todos, ¿no? Tú ser pobre, eres pobre porque quieres. Bueno, yo les decía a mis alumnos, porque yo daba clases en una escuela, pues, donde sí había posibilidades económicas, ¿no? Vamos a poder, clase media alta. Y le decían, ¿ustedes en qué lugar están para poder adquirir ese tipo de promociones? De vivir la experiencia. Tú estás, a lo mejor tú tienes el radio, pero no tienes teléfono, a lo mejor si tienes teléfono lo consigues con otro amigo. Pero va a haber personas dentro de esa ciudad que no ni siquiera van a escuchar ese tipo de ofertas, ¿no? Y me decía un alumno, no, yo sí estoy incluso en el primer piso del edificio. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar la oferta? Ya la viviste, puedes hacer cualquier día. Pues a lo mejor se la doy a alguien más. ¿Y qué va a hacer ese alguien más con lo que...? Es más, se lo regalo a un pobre, bueno, a alguien que no tenga acceso. ¿Y ese qué va a hacer con él? Solamente va a vivir la experiencia, la va a vivir igual que tú, es lo que tú deseas, es lo que tú quieres. Y bueno, hasta ahí. Pero bueno, volviendo a la cultura popular, pues es prácticamente esto es lo que hace AMLO, ¿no? Tratar de conciliar, como tú dices, de hacer que las conciencias, tanto los de abajo como los de arriba, se pongan a pensar, ¿no? ¿Qué onda? Como tú dices, el alto clero, ¿no? Le está echando la bronca a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica se ve amenazada, ¿no? Este famosísimo grupo Frena y Católicos Unidos en contra de AMLO. Estos son los prácticamente los medios que utiliza el alto clero, ¿no? Y a través de sus feligreses para poder ir en contra de algo que representa AMLO, ¿no? ¿Y qué representa AMLO? Pues es el choque de, yo diría, ¿no? Este mestizaje que tú dices, ¿no? El choque de culturas, ¿no? De aquel que está en el poder y no se ha olvidado de sus raíces y que trata de invitarnos a cada día, ¿no? A conocer la historia de México, a sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo y esto se va a ver reflejado en lo que tú llamas, ¿no? O sea, la soberanía nacional. Es a lo que se pretende, el hecho de hacer este tipo de reformas que tienen que ver con la energía, ¿no? Incluso muchos llaman soberanía energética, es precisamente ese efecto, ¿no? De que todos, ¿sí? Participemos de este, desde la riqueza cultural mexicana. Bueno, hasta aquí, no sé, Roberto, ¿quieres decir algo? Ya que estamos agandallando el tiempo aquí, Toño y yo. Roberto es fifí. Él tiene su propio helicóptero. No soy fifí. Bueno, hasta donde sé, no soy fifí porque a mí se me descompone algo y lo que hago es abrir ese aparato y ver qué tiene. Entonces, sí, es algo que yo también le dije. Busco, lo reparo, ¿no? O alguien que lo... Ajá, exacto. Pero... también, por ejemplo, mi hermano es de aquellos que conoce estas partes de la burocracia y entonces me diría, ah, tú regrésalo, tú esto, tú el otro, o X, ¿no? Se parece más a tu esposa. Yo no, yo soy de los de... siendo él que es bueno, ya falta poquito para que sea ingeniero en electrónica y su trabajo es mantenimiento, entonces todo el tiempo está reparando cosas en cuestión empresa, pero... para él es más cómodo, quizás, decir, bueno, por lo menos para mi vida cotidiana, pues que me lo cambien y ya, ¿no? Con esa, oye, Roberto, estrategia que tú pones. Ajá. Estoy pensando, cuando te duele la cabeza, ¿qué haces? Bueno, desde la cuestión psicológica solamente respiras profundo y ya, con eso se te quita. Pero el efecto placebo que te han vendido por años es tomas etilsalicílico, o sea, aspirina y ya, o un paracetamol. Es que dijiste... cuando se descompone algo, yo lo abro. Entonces ya me estoy imaginando que para quitarte un dolor de cabeza, bueno, imagínense qué tendrías que hacer para abrir llegar al cerebro y arreglar el desperfecto. Oye, pues... pero si hay soluciones prácticas, ¿no? No, antes se hacía un agujero en el cerebro para quitar la tensión de la cefalea. Y literal, abrían solamente un huequito para que por ahí... pero estamos hablando de hace casi 2 siglos, ¿no? Y era un método. Entonces sí se abría literal la cabeza para quitar el dolor de cabeza. Pero bueno, son métodos muy, muy arcaicos. Ya hoy una pastillita lo alivia todo. ahorita que mencionaban a Tintán, mencionaban a Cantinflas, yo quiero mencionar al Tata. No sé si se acuerdan de él, al señor Arbizu. ¿Por qué? Quiero mi cocol. Exacto. ¿Por qué? Porque él, pienso yo, creo que es... Si pudiera hacer una comparación de lo que logró el Tata y lo que está haciendo López Obrador, es que a partir del lenguaje está modificando la realidad de una persona. Y en su caso, él lo que hacía era ponerle voz a caricaturas, a películas extranjeras, ¿no? Muchos pensamos en su momento que esas caricaturas, que esas películas eran mexicanas. No pensábamos que fueron hechas en otros países. ¿Por qué? Porque les ponía palabras, acentos, creencias, símbolos mexicanos. Por ejemplo, los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, etc. de caricaturas, donde Félix el Gato, bueno, hizo un montón de películas, ¿no? Como la de James Bond, como hizo la del Pingüino en las primeras ediciones de Batman. O sea, estamos hablando de que su influencia en el doblaje, pues fue prácticamente una institución en ese sentido y que puso las bases para lo que hoy ya vemos que repitieron, por ejemplo, con Dragon Ball, Mario Castañeda y todos los demás, ¿no? Bueno, el punto es que pienso que así de importante ha sido el lenguaje y que se repita todos los días. Todos los días y que sea constante, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaban que los conceptos sean repetidos. ¿Para qué? Para que quien lo escuche se le convierta en algo familiar. Entonces, así como hay frases muy populares, hay otras que son muy complejas, ¿no? Como soberanía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escuché a decir no, es de que esto es soberano a un niño de 10, 8 años, fue así como de, a ver, ¿de dónde sacaste esa palabra? A lo mejor no sabe qué es soberanía, pero ya lo utiliza en su vida diaria, ¿no? O sea, ya con eso haces que cuando la persona, quizás en la secundaria o bachillerato, preparatoria, universidad, encuentre el concepto, diga, ay, lo estaba utilizando mal, ¿no? Es como el de literalmente, ¿no? Ah, estaba utilizándolo mal, ¿no? Cuando decía literal. Bueno, así, entonces hay conceptos que se van de alguna manera arraigando. Quizás no se sepa del todo cuál es su significado, su significante, su etimología, todo. No, o sea, quizás la persona no lo sepa, pero cuando se llega a utilizar de manera común, esto llega a cambiar, sí, la personalidad, la conducta, las creencias, los pensamientos, pero cuando llega esta parte de la investigación, porque en el trabajo, porque en la escuela los se solicite o por iniciativa propia, ahora con los medios que tenemos, googleas la palabra y dices, ah, con razón decía esto y aquello, yo ahora entiendo por qué tanto acerca del rescate y por qué la centralización, la descentralización, y vas, se van haciendo como una conexión neuronal de todos estos conceptos, y eso hace que poco a poco la persona, lo que dice ahorita López Obrador, se empiece a politizar, que los medios fifís dicen que está polarizando, ¿no? En lugar de politizando, pero bueno, es una lucha de buscar también, inclusive fonéticamente, palabras que se parezcan para provocar disonancia en la persona y intente que, frenar esto que López Obrador hace todos los días, ¿no? Que es generar el uso de conceptos de manera cotidiana, que difícilmente uno podría utilizar hasta que uno no llega a la universidad y que estés en áreas específicas donde se utilicen esos conceptos, ¿no? Y que a veces los mismos académicos no te permiten socializarlo porque se busca de manera dogmática que los utilices como deben de ser, ¿no? Entonces, lo que hace López Obrador es decir, bueno, ahí están, úsenlos, y ya después su tarea va a ser investigar qué son, ¿no? Que es algo muy parecido como cuando uno aprende a que el fuego, y eso apenas lo estaba escuchando en las repeticiones de los programas en Tenique Radio, decía Toño, ¿no? El niño no, si tú le dices, cuidado, te vas a quemar, el niño no va a parar, él va a agarrar y se va a acercar al fuego y hasta que se quema, entonces va a relacionar esa experiencia con el concepto, ¿no? O con este caso la palabra o el verbo. Entonces, es algo muy parecido lo que está haciendo López Obrador y que eso me remite mucho al Tata. ¿Por qué? Porque en su momento no todos tenían televisión, no todos podían ver esas caricaturas, no todos podían ver esas películas. Sin embargo, aunque las televisiones eran comunitarias, muchos vecinos, eso me platicaba mi papá, se juntaban en la casa del que, pues no es que tuviera más lana, pero tenía una tele. Y bueno, pues ahí todos los vecinitos en vecindades veían, ¿no? Las caricaturas o las películas. Y no sabían quién le ponía voz, pero las palabras, las historias, todo lo que conllevaba esa producción, se quedaba en la memoria de las personas. Y ahorita, quizás muchos no sepan ni quién es AMLO, cuál es su historia, cómo es que llegó a estar en la presidencia. Sin embargo, dicen, es el Cabecita Blanca, ¿no? Hay muchos que dicen, no toques a mi Cabecita Blanca, ¿no? Que es un albur, pero también es una referencia a AMLO, ¿no? O sea, entonces, hay muchas formas en las que a partir del lenguaje se va a hacer referencia a AMLO. Es claro, faltan muchas cosas por construir para que se consolide como figura, como símbolo, en cuestión histórica, para que entonces, ya después en cuestión académica, se recuerde a AMLO como el que hizo X o Y o Z cosa, inclusive en el lenguaje, ahorita que hablaban con eso quiero cerrar, ahorita que hablaban de Cantinflas, él utilizaba lo que clásicamente se piensa que hace que la persona piense que el otro está diciendo la verdad, y es un lenguaje fluido y rápido. Muchos lo que hacen es hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y las personas, al no captar todas las palabras, pues no logran hilar las ideas, y entonces no importa lo que diga el otro, dicen, dice mucho, sabe mucho, tiene razón, y automáticamente le crees. Así como cuando dicen que muchos dicen una historia, un hito, varias veces, y aunque sea mentira se convierte en verdad, también la velocidad, antes se pensaba que entre más rápido era un síntoma de veracidad. Hoy rompe este paradigma López Obrador, y ahora muchos están poniendo a pensar de, bueno, ¿qué es lo que pensábamos sobre comunicación que ahora no funciona? O sí funciona, pero, o sea, ¿qué está pasando? Y muchos están investigando desde sus trincheras qué pasó, por qué este cortocircuito en lo que se creía, se pensaba que debería de ser, ¿no? Entonces, hasta en eso, y más las tareas que ahorita ya dejaste, Toño, hacen que pues tengamos mucho que hacer a partir de ahora para, una de dos, explicar lo que sucedió en estos últimos 30 años, por lo menos, o más de 30 años, porque creo que ya va para 35 años López Obrador de estar en la política. Dos, construir cosas nuevas, no solamente cuestiones populares, sino cuestiones hasta artísticas, llamémoslo así. ¿Para qué? Para que quienes no sepan ni quién sea López Obrador digan, mira, hay una estatua de AMLO, ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero ahí dice AMLO, ¿no? López Obrador. Bueno, hasta ese punto. Y que, los cambios que estamos viendo, que por ejemplo hoy en la mañanera vimos ver a gobernadores que incluso ya su idea ya es de la 4T, ¿no? Dices, pues ya para que un gobernador, y por ahí apenas fue uno de oposición, como el de, creo que es de Yucatán, también tuviera un lenguaje parecido al de AMLO, dices, oye, pues algo está pasando, ¿no? Bueno, pues llegue a buen puerto y entonces veamos una consolidación de lo que se pretende ser la 4T. ¿Esa de quién es la tarea? Pues de todos los que nos dedicamos o por una cuestión de profesión o de oficio, ¿no? Para que se mantenga su en cuestión de símbolo, pues vivo hasta donde sea posible, ¿no? Y que pues se haya una quinta T, ojalá, pero ya con una construcción de lo que vemos ahora en influencia en la cuestión popular de López Obrador, ¿no? Con eso termino mi comentario. Pues cada vez más cosas aparecen de una riqueza fantástica. Si los mitos dicen cosas muy importantes, hay que saber interpretarlos nada más. Esta lucha por nombrar la realidad es de suma importancia. Quien logra nombrar y que la gente acepte este nombrar en política, pues ya ganó. Entonces, pongo como ejemplo, ¿se polariza o se politiza? La narrativa ganadora va a ser aquella que la gente diga, no, se está politizando. No, se está polarizando. Entonces, no es una lucha secundaria. Ponerle nombre a las cosas es muy importante, es parte de la batalla simbólica. ¿Cómo se conoce la realidad? ¿Qué nombre tiene? Bueno, la realidad política hoy, para tirios y troyanos, es la 4T. Ya está ganada ahí buena parte de la guerra simbólica. Todo el mundo se refiere a favor o en contra de qué realidad. Pues de esta. ¿Y cómo se llama? 4T. La cuarta transformación. Dos varones que ven a un niño y han tenido relación con una mujer. Pancho y Paco. Y la mujer decide llamarlo Paco. Ya se sabe entonces quién es el papá, ¿no? Por el nombre. Entonces, las formas en que las palabras nos dicen muchas cosas. Bueno, eso, y esto ha salido de aquí, de esta discusión. Otra cosa que me llamó la atención, bueno, a ver, les hago una pregunta. Yo ya hice una pequeña investigación. ¿Cuál es la palabra más usada por López Obrador? Para esto hay una técnica que se llama lexicografía, que consiste en contar palabras, el uso. Entonces, en cualquier discurso uno usa la lexicografía. Claro, la computadora hace toda la talacha. Más hay que saber de aplicar la técnica para que ella lo haga. Y uno, por ejemplo, ¿cuántas veces utiliza la palabra democracia? ¿Cuál creen que es la palabra que más usa López Obrador? Así, oído de buen cubero, como dice. Gonzalo, corrupción. No tengo idea. Una. Eso, antes era así, ¿no? Ahora no. Ya. Bueno, la palabra que hasta donde yo he trabajado, las mañaneras, o sea, mi fuente es las mañaneras, la palabra es tan, tan, tan, suspenso, transformación. Entonces, para hacer un análisis a partir del lenguaje, uno tiene que considerar, pues, ¿cuál es la palabra que más se usa? Y luego en asociación con otras palabras que también se usan más. Yo detecté por esta técnica, por ejemplo, el desplazamiento de los discursos de Gabino Barreda de un liberalismo moderado, y hay que se caracteriza qué es eso, a un liberalismo conservador. Y es lo que también, aunque no lo he hecho, creo la hipótesis, el desplazamiento en el lenguaje de Juárez. Un liberal moderado que se va hacia el liberalismo conservador. ¿Y qué quiero llamar la atención? Finalmente es una asociación entre categorías que parecen irreconciliables. Hoy parece irreconciliable el pertenecer al conservadurismo, pero al mismo tiempo grupos de simpatizantes de López Obrador, que podríamos, para usar esta dicotomía, liberales. Liberales contra conservadores. Por pura dialéctica, ¿qué vendría a continuación? Es un liberalismo conservador, una nueva versión. Entonces, intelectualmente, ¿cómo podría ser eso? Dice Coyomani, una quinta T, bueno, esa conciliación de categorías aparentemente contradictorias, explicadas para un salto cualitativo y cuantitativo, cualitativo, ¿sí? En términos ideológicos, sería la quinta transformación. Pero estaría dependiendo de esta visión de la cuarta transformación, porque sería consecuencia de la cuarta transformación, la quinta transformación. Alguien que quisiera revolucionar esta tendencia, pues tendría que acuñar otra palabra. Y si de veras quiere utilizar la metafísica, o sea, una visión histórica, ver qué hay, ¿sí?, en el pasado, con tanta fuerza, qué idea fuerza, ¿sí?, que permita precisamente hablar de... Y fíjense que transformación es por oposición a una idea fuerza que se está desplazando. La idea es la idea de revolución. ¿Por qué? Porque la revolución está asociada a la violencia. Entonces, el lenguaje de López Obrador solamente usa revolución para hablar de la revolución de las conciencias. ¿Dónde he encontrado yo, en lo personal, el antecedente más significativo de esto? En la oración cívica. La oración cívica, Barreda dice en su párrafo 94, ya me lo sé hasta de memoria, ¿sí?, dice que en el futuro, en México, haya revoluciones, pero revoluciones intelectuales, ya no a balazos. Piense lo que está planteando. ¿Qué viene después de esa oración cívica? Pues viene el gobierno de Juárez con sus reformas. Viene después el traslado del poder a Díaz. Y lo que se quería evitar, lo que se planteaba en la oración cívica de evitar la violencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que conocemos como Revolución Mexicana, que es el uso sistemático de la violencia física. Entonces, ¿qué pasó en la independencia? Pues una revolución, hay mucha sangre. En las 3T anteriores a la 4, bueno, pues obviamente, hay mucha sangre de por medio. La guerra de independencia, la guerra de reforma y la revolución mexicana. Y con la propuesta de transformaciones, sí, hay que transformar, no revolucionar. O sea, no hay que usar la violencia. ¿Y qué a cambio? La amistad, el amor. Pero está hablando de una violencia física, no verbal, porque la violencia verbal prevalece. Pero no es lo mismo que me digan tonto a que me den un golpe en la cabeza y me traten como tonto, ¿no? Entonces, entre el decir y el hacer hay una enorme diferencia. Bueno, otra cosa que se me ocurrió y que solemos olvidar, Gonzalo. Ante un problema, pensamos que solamente hay una solución. Cuando hay muchas soluciones, hay que pensar. Tu esposa te dio otra solución, que dices, yo no, hay que ir, incluso hasta este tipo de programas donde intercambiamos experiencias, pues nos dan información de situaciones en las que no hemos vivido, pero que otro ha vivido, las comparte, y, ¡ay, hijo! No lo había pensado así. Entonces, es bastante interesante lo que pasa, y finalmente, porque ya nos están, bueno, todavía tenemos, observar un fenómeno, por ejemplo, la lectura, observarla a lo largo de la historia, pues me hizo ver cuán distinto era el mundo de ayer al mundo de hoy. Leo a San Agustín y dice que lo que le sorprendió y que lo hizo cambiar su estilo de vida fue ver leer a un monje, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo? ¿Qué es lo que le sorprendió a Agustín? Estaba leyendo en silencio. Cuando lo común era leer en voz alta. De todo, si tenía en las bibliotecas medievales, si había tres en la biblioteca leyendo algo, cada uno estaba hablando, ¿no? Repitiendo, traduciendo los signos escritos a orales. Y cuando vio a este personaje, que es un santo, San Ambrosio, no sé, no me acuerdo. Ese sí es un santo, es un gran hombre. ¿Por qué? Porque estaba leyendo en silencio. Cosa que habitualmente es lo que hacemos. Cada quien su periódico, cada quien su libro. Pero vean, cuánta idea del mundo podemos hacernos simplemente cambiando la práctica lectora. ¿Cómo se leía? Lo mismo pasa ahora. Se me ocurrió, ¿cuál es la práctica de ver televisión? Coyo hablaba de algo que a mí sí me... yo pude vivir. De que alguien tenía una televisión en una vecindad y todos se reunían alrededor de esa televisión, pues para ver la televisión. Y claro, el dueño de la televisión aprovechaba y hacía palomitas, hacía... frituras, y las vendía a los niños y les cobraban, creo que un centavo, 5 centavos para ver la televisión, pero además las ganancias no era la vista de la televisión, sino los dulces, los chiclets, pues las cosas que se venden en las dulcerías, ¿no? Y que los niños gastaban con mucho gusto. Hoy no se ve la televisión así, o no sé, pero una computadora, un teléfono celular, nosotros estamos acostumbrados a usar, es mi teléfono, un teléfono, un usuario. No sé si en otros lugares haya un uso más comunitario, no lo sé. Entonces, investigar qué prácticas hay de prácticas distintas en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, son preguntas que se me han estado ocurriendo por esta fructífera charla entre Roberto y Gonzalo. Pues ya vamos pensando en la despedida. Gonzalo. Bueno, antes de que decías, ¿no? Algo para rescatar, que de la palabra que se usa más es transformación, ¿no? Y el eslogan ahora es continuidad con cambio. También es como una contradicción, ¿no? Continuidad con cambio. Bueno, por ahí también es interesante saber que efectivamente ese eslogan, ¿qué repercusión va a tener, ¿no? Si el de ahora es transformación, el que sigue es continuidad con cambio, podríamos pensar en otro, ¿no? Y ahora con lo que acabas de decir al último, ¿sí? Que ya se me olvidó. Por andar diciendo. Borrón y cuenta nueva. Cuenta nueva. En lugar de continuidad con cambio, no, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Pero bueno, es fructífero. De lo que pensaba sobre esta cohesión, ¿no? Entre lo. Aquellos que son pues de la clase baja con la clase alta. Yo he hablado de trabajadores, ¿no, Toño? Y me parece que trabajadores es más acertado para romper con el clasismo, pero también llamar a aquellas personas que no son ni trabajadores ni estudiantes, pues, ¿en dónde los vamos a meter, no? Si queremos pensar en eso. Y sobre este conflicto clasista, a mí me parece que el hecho de poder explicar la estructura social a partir de esta categorización de clases, me parece que ha sido reutilizada y utilizada en los discursos políticos, y me gustaría que se terminara, porque pues eso sí incita al clasismo, ¿no? y que se evolucionara en la terminología de los conceptos, como ahora, esto de los millennials, los centennials, los baby boomers, esto me parece que es como una invitación otra vez a clasificar, ¿no? Pero es por ese esfuerzo humano, ¿no?, de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Si queremos clasificarlos, pues tendríamos que utilizar una nueva terminología. Yo creo que debe de hacerse el esfuerzo por dotar de connotaciones a este tipo de términos, ¿no?, con la finalidad de que no se quede ahí estancado, ¿no? Porque si no vamos a... imagínense, desde que existe Marx hasta ahorita, este discurso ha sido para denostar a la lucha proletaria. Si hablamos de socialismo, el socialismo es mal visto, incluso hasta por los mismos trabajadores en la misma clase proletaria, por este discurso y por esta difusión de denostar la lucha proletaria, ¿no? Cuando en realidad, incluso, y por eso yo tenía la tesis de que todos tenemos hasta cierto punto un pensamiento conservador, porque es el que se impone, ¿no? Y es el que no solamente se impone, sino es el que se ha discurrido durante mucho tiempo, ¿no? Se ha difundido durante mucho tiempo. Y yo le decía a mi hermano, yo no puedo estar del lado de aquellos que tienen el poder, ¿no?, y que ensalzan una superioridad de clases, ¿no?, y sobre todo de la clase capitalista, porque pues yo no vengo de ahí. Y mi hermano era crítico, ampliamente crítico, repetitivo del discurso que se daba en las redes sociales y en los programas de la televisión, de los medios tradicionales, por esta desinformación, ¿no? Y por esto también, por este empeño de seguir difundiendo ese tipo de discurso. Entonces, sí, hacer énfasis en eso, ¿no? En que la cultura mexicana tiene que hacer una conciliación con la cultura en general mexicana, ¿no? No solamente la cultura popular y la cultura fifí, por llamarla así, ¿no? Porque son parte de lo mismo, ¿no? Somos mexicanos, y eso se tiene que, no tenemos que olvidar, ¿no? Si a veces se ensalza más el relajo de Cantinflas que a lo mejor otro personaje, ¿no? Otros personajes que también estuvieron en la cultura popular, en el cine, como el Godínez, ¿no? De Gutierritos y los Godínez. Siempre lo que más se ve es prácticamente al personaje de la miseria, ¿no? Al Chavo del Ocho, Cantinflas, Tintán. ¿Por qué? Porque es lo que más llama la atención y es lo que más consume la persona, ¿no? Pero no vemos a la Catrina ahí. Bueno, ya terminamos. Con eso me despido. Coyo, a ver, ¿quieres decirnos algo? Los conceptos son conceptos y uno es el que le pone el contexto. Entonces, por ejemplo, la palabra discriminación desde la cuestión académica es importantísima, pero en la cuestión social es malísima. Entonces, estas partes son las que uno tiene que modificar, aunque sea el mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, las groserías. Con eso quería terminar. Entonces, el lenguaje así es de rico, ¿no? México, el árbol de los mil frutos, todos los martes y viernes durante junio, de 9 a 11. El viernes próximo los esperamos aquí. Muchas gracias. Hasta entonces. Que vive vive el pueblo. Me canso ganso, que viva la patria. Me canso ganso, que vive el pueblo. Me canso ganso, toma, toma, toma.